Tenemos un programa muy denso, como casi siempre, con noticias como la presentación y los planes finales de una banda que se despide desde Galicia Motores, y también te conoceremos mejor como músico y como persona a Carlos Álvarez Prades, que con el nombre de Carlos Álvarez acaba de publicar versiones de ayer y de hoy, su debut como artista en solitario tras una triste separación de la que ha sido su banda durante la última década. Hablamos nada más y nada menos que de Dry River, guitarrista, pianista, vocalista, corista de esta banda castellonense que tantas alegrías nos ha dado. Así que vamos a comenzar y vamos a dar paso a Leo Cebrián, colaborador, que nos va a hablar del acto que tuvo lugar el otro día con la prensa de Madrid, en el cual se presentaba el nuevo y previsiblemente último disco del grupo de Vigo, Los Motores. Tenemos al otro lado del Skype para que nos cuente uno de los eventos que ha tenido lugar recientemente a Leo Cebrián de losmejoresrock.com. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Javi. Pues como yo no pude ir el otro día porque estaba grabando una entrevista, no pude ir al Pez Gato, a la presentación ante la prensa de 30 años inmortales, que parece ser que es nuevo y último disco ya de Motores, de la banda gallega Motores. Cuéntanos qué pasó por allí. Lo que pasó fue, y es lo primero que yo creo que hay que comentar, es el regreso de las ruedas de prensa presenciales, en este caso con un motivo muy especial, que es un último disco, una última gira, y un grupo como es Motores que, bueno, ha estado en su segunda fila del rock y del hard rock, del rock duro español, desde Galicia, siempre equidistantes y desde luego con una trayectoria bien curiosa. Entonces, bueno, pues este motivo es el que les ha traído a Madrid, donde han estado haciendo promoción y donde además nos brindaron un estupendo concierto acústico que fue el colofón a ese acto promocional del pasado jueves en pleno centro de Madrid, en una sala pues muy apropiada para este tipo de menesteres en la zona de Noviciado. Sí, sí, yo estuve allí en una ocasión, tenía otro nombre parecido, no era el Pez Gato. Háblanos un poco de cómo está funcionando el disco, de cuál es el estilo, la música que está ahí reflejada, esta despedida de Motores. Pues el estilo es el mismo, incluso Carlos del Río, que es el líder, fundador, guitarrista, un poco el alma mater de la formación, lo reconocía. No hay evolución porque no quieren que la haya, ni tampoco se ha pretendido nunca. Es un grupo que tiene unos cimientos muy asentados dentro de una línea de rock en castellano, un rock fuerte, algunos dicen Motorhead, Los Suaves. Al final es un sonido muy Motores, con poco parecido a la mayor parte de las bandas de su estilo y de su generación, porque realmente ellos hablaban de 30 años, son hasta 32 años. Y este disco pues es uno más, pero también es el más especial para ellos, al menos para los dos músicos veteranos de Motores, porque es el de la despedida y bueno, ahí va a quedar como el legado final. Luego va a haber una gira, parece ser. Luego hablamos de en breve, aunque siempre condicionado pues a todas estas limitaciones, restricciones y demás. Carlos hablaba de que en Galicia, por ejemplo, desde hace más de un año no hay conciertos, no han tenido la suerte que hemos tenido en otros territorios de ver conciertos, al menos bueno, sentados y con las distancias y demás. Allí ni siquiera. Y claro, pues anda el grupo como loco por salir a la carretera en el formato que sea. Y el disco es un disco apreciable. No es un disco con sabor a punto final, sino un capítulo más de su trayectoria artística. Es creíble, entonces, el final. Ya sabemos tantas bandas que que dicen que se marchan y luego no es así, pero parece ser que también por motivos de salud, ¿no?, del propio Carlos. Sí, desconozco exactamente qué problemas son, tampoco era cuestión de preguntarle, pero él dijo que la gira va a durar 2 años porque él tiene que descansar entre concierto y concierto, y desde luego, a pesar de que se le preguntó reiteradas veces por esas despedidas de los malos toreros y de gente como Miguel Ríos, ¿no?, que esto lo escuché en otra rueda de prensa, no lo he dicho yo, o sea, lo escuché a alguien el otro día y bueno, me hizo gracia y por eso lo repito ahora, ¿no? No va a haber un regreso, porque es un grupo que, salvo una serie de años, no ha comido de esto y, por lo tanto, su visión es distinta. Carlos del Río es promotor, lleva grupos y, por lo tanto, pues tiene sus ocupaciones relacionadas con la música, pero entiende que esto es un ciclo vital que ha llegado a su final y que no es tampoco una banda que haya generado nunca tanto como para que, de repente, pues tenga un sentido volver dentro de, pongamos, 5 años. Al menos eso es lo que dijo. Habrá que aprovechar a este grupo que, bueno, pues que quizás está un poco alejado del, por distintos motivos, de lo que es el foco comercial del mundo del rock, y que además se plantea en la gira incluso con algunos conciertos en acústico, y el otro día actuó también en acústico. ¿Cuál es la faceta de esta banda en esta vertiente del directo? Que parece también un poco contradictoria. Sí, lo que nos dijo es que van a hacer todos los eléctricos que puedan y aquellos acústicos a los que se les condicione. Por lo tanto, la intención es hacerlo como un concierto normal. Ves un poco las fechas de la gira y andan a la par de conciertos acústicos y eléctricos, que por ellos pues todos serían eléctricos, pero que si la opción es no tocar, prefieren hacerlo de esta manera. Es verdad que también algunas de las fechas las tienen programadas junto a Cuchi, con lo cual, pues bueno, se hace un cartel interesante en el que el público de Marea, de Cuchi Romero, pues puede disfrutar de un grupo que seguramente no conozcan. Y nada, y lo que hicieron allí fue una demostración de por dónde pueden ir estos tiros musicales nuevos para ellos, ¿no? Y además, bueno, interpretaron el Viejo, que es una canción que han versionado del gran Papo, sí. El tótem del rock argentino, que ya de por sí es bastante significativo porque, bueno, así son motores, ¿no? También especiales hasta para eso, hasta para elegir versiones. Hicieron esa y la de Frío, de Alarma. Ajá. Muy bien, pues nada más. Creo que en junio comienzan a girar. Espero que haya suerte, que puedan desarrollar la gira lo más completa posible. Y muchas gracias, Leo, por este atraco. Nada, nada. Encantado de semejante grado de delincuencia informativa. Así que a ver si la próxima ya podemos estar todos otra vez más o menos reunidos. Fue un placer ver a compañeros que hacía tiempo que no nos encontrábamos en estos araos. Y ya la próxima te esperamos a ti. Bueno, en alguna he estado ya, o sea que ya dentro de poco se va a generalizar el contacto entre medios de comunicación y músicos. Eso es lo que queremos. Un abrazo, Javi. Un abrazo. Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy haciendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo.

Meet somebody to love, fine. Meet somebody to love, fine. Meet somebody to love, fine. Meet somebody to love, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody. Find me somebody to love. Can anybody find me? Estamos con Carlos Álvarez, que está iniciando su andadura en solitario con un disco de versiones que se llama Canciones más de ayer que de hoy, ¿verdad? Sí, versiones más de ayer que de hoy. Eso, versiones, al fin y al cabo, significa lo mismo. Versiones más de ayer que de hoy. Y bueno, pues yo a Carlos le conocí. Bueno, creo que alguna vez te hice una entrevista por teléfono, pero en persona, en unos camerinos, ¿te acuerdas? Correcto, correcto. Yo estaba en calzoncillos, además. Porque en esa época, siempre en Dry River, que es donde sí. Estaba, siempre nos ha gustado disfrazarnos. Pero en esa época en concreto, yo me disfrazaba de mujer barbuda, imagínate. Y claro, nos pillaste ahí en el momento más erótico festivo. Pues sí, sí. Un saludo a Chema Granados, que hombre, fue el que os contrató para ese concierto y el que facilitó, compañero también de radio, de prensa, que está por el norte. Está en Santander, no recuerdo la ciudad, pero sí. Está por allí, sí, sí. Un gran tío, Chema, hombre. Sí, sí, sí. Un luchador de esto, del mundo de la comunicación, del rock. Total. También hace poco estaba en una banda y cantando también. ¿En Noah? Sí, en Noah, efectivamente. Y bueno, pues esa fue la primera experiencia, el primer concierto que os vi. Estaba muy bien recomendado también por otro compañero, por Carlos Treviño. Hombre, ostras, Carlos Treviño, lo recuerdo de nuestro primer, bueno, el primer disco de Dry River. Claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. No sé, él no lo he vuelto a ver. Él también se fue por ahí, por el norte, no sé si para Galicia. Vale, he perdido la pista totalmente. Pues él era muy, muy seguidor de Dry River en los inicios, fíjate. Sí, sí, sí. Y recuerdo además que en aquella fiesta entregaban una serie de premios, con lo cual había allí, pues aparte del público que traíais vosotros, de la gente que ya os conocía, había mucha gente que eran músicos de medios de comunicación, un poco del negocio entre comillas, aunque ya sabemos que este es un negocio un tanto, sí, del no negocio. Sí, exactamente. No negocio. Exactamente. Y me acuerdo que la buena impresión que causaste, me acuerdo que hablábamos con Ángel y estaba flipando porque, claro, porque nos había gustado mucho, a pesar de que el sonido no fue demasiado bueno de la sala o de quien, por lo que fuera, pero claro, el espectáculo y la calidad al final llegan a la gente, ¿no? Qué bueno. Oye, pues sí, sí, fíjate, los inicios, sí, sí. Ajá. Sí, la verdad, bueno, yo de esos tiempos siempre, bueno, con lo que recuerdo de Dry River es siempre como que los medios siempre han ido muy, muy a favor y han sido muy, muy, muy cálidos con la banda, ¿no? Y siempre muy buenas palabras y siempre dando un empujoncito, ¿no? Para que eso tirara para adelante así. Eso desde el minuto uno, además. Así que muy bien, ¿no? Por esto que me cuentas, que os causó buena impresión. Claro, claro. Desde entonces, pues claro, os hemos ido siguiendo, habéis ido evolucionando y tú ahora ya no estás con Dry River, luego hablaremos de ello. Correcto, me parece bien. Luego hablaremos un poco de la experiencia de Dry River, de cómo fue tu salida. Pero antes me gustaría empezar, creo que tú te dedicas a la docencia musical, ¿no? Bueno, sí, hay 2 días a la semana, doy clases en una academia de música moderna, llamada The Session, y bueno, sí, es un poco el ancla al mundo real, ¿no? Y sí. De ahí, pues, y también otras actividades musicales, ¿no? Pues, a veces de técnico sonido, otras veces haciendo arreglos para otros proyectos, también tocando para otras historias, haciendo grabaciones, pues un poco de todo, al final... El mes cuadra. O sea, que no te tienes que dedicar a otra cosa que sea fuera de la música. Sí, afortunadamente. O sea, ¿qué quiero decir? Sería nefasto para el que me contratara. O sea, por suerte o por desgracia, en lo que soy válido y es, bueno, es en la música, sí. Pues eso es importante. Es que mira, te voy a comentar. Yo a veces, cuando estoy con otros compañeros, muchos de ellos ya sabes que también son músicos o hacen sus pinitos, a lo mejor no en el sentido tan profesional como tú o como teníais Dry River, que de una u otra manera la actitud era totalmente profesional, ¿no? Pero yo no tengo ni idea de hacer música y me ha recomendado una persona que se acaba de jubilar que la mejor manera de mantener las actividades cognitivas es aprender a tocar un instrumento. Hombre, no sé si es la mejor, pero desde luego eso crea conexiones neuronales, vamos, segurísimo. Segurísimo, y te mantiene... pasan muchas cosas, o sea, la maquinaria del ser se pone muy en marcha cuando uno está haciendo música, así que es una buena actividad, más si eres melómano. O sea, que eres, pues devoras discos, intuyo, ¿no? Que devoras, sí, claro, discos, claro. Y te apasionará la música, pues claro, tocar un instrumento, eso es una manera de amplificar la experiencia, ¿no? También, y de probar cosas nuevas, o sea que... Y siempre se está a tiempo, ¿eh? Porque de entrada igual da un poco lo ves como un Everest, ¿no? De decir, ahora no voy a aprender ya, esto si no lo pillas de pequeño... Fíjate, yo empecé con la música a los 17 años, Anda. Que es súper tarde. Fíjate, yo pensaba que eso lo llevaba desde que te salió dientes. No, hombre, siempre me ha gustado, pero nunca había tocado ningún instrumento. Yo me dedicaba a dibujar, era mi pasión antes de que llegara la música. Y a partir de los 17 llegó la música y yo tenía ese pensamiento, porque es que es lo que oyes en tu entorno. No, claro, la música si no lo empiezas de niño... Y al final, bueno, en mi caso, si tienes pasión, al final la cosa empiezan a aparecer ahí aptitudes. Sí, sí. Es como yo supongo, como todo en la vida. Si le dedicas tiempo y amor, es un arte que te devuelve muchas cosas buenas. Sobre todo eso, habilidades, ¿no? Para poder, es un lenguaje, pues para poder disfrutar con él, ¿no? Bueno, pues. O sea, que te animo, vamos, que tu amigo que se ha jubilado. Yo le haría caso. Sí, yo me lo he estado planteando porque ya sabes que han venido unos tiempos en los cuales el coco empieza a rular. Sí, sí. Y te empiezas a plantear cosas, lo que marcha bien, lo que marcha mal, y bueno, pues puede ser una opción. Y no me quería entretener mucho más porque si empezamos a divagar, al final no hablamos de tu disco, de tus proyectos. Pero claro, no es lo mismo ser un gran instrumentista que ser un gran profesor. Te tienes que adaptar al nivel de tu alumno y... Sí, son cosas... Ponerte en la piel, tener otro tipo de empatía, ¿no? Son cosas muy diferentes. Sí, a mí desde... Vamos, lo que mejor se me da es hacer música, seguro. Lo de la docencia, bueno, es algo relacionado con la música que me ayuda a manejarme en el mundo real y a pagar facturas. Ya. Pero no sería la faceta donde más brillo. Espero que no me oigan. ¿Tus alumnos? Mis alumnos. Lo hago bien y me esfuerzo para que lo pasen bien y aprendan y tal y cual. Pero lo mío es lo otro. Lo que pasa que, bueno, oye, hay que manejarse con las reglas del juego, ¿no? Y ahora mismo con este disco, versiones más de ayer que de hoy, este trabajo, ¿cómo surge? ¿Estas ideas cómo surgen? A mí me da la sensación de que también son el producto a lo mejor de una crisis tuya personal o de una crisis tuya como músico, y ha sido tu válvula de escape, o estoy equivocado. Hombre, no, para nada. Bueno, como bien sabes, yo estuve en Dry River muchos años y bueno, pues el dejarlo ha sido un punto de inflexión bastante drástico en mi vida. Entonces, pues bueno, en el momento que pegas un bandazo así en tu vida, pues se tambalean los cimientos un poco. Y bueno, pues todo el rollo este de las versiones, ¿no? Todo a lo que ha acabado derivando en este disco, ¿no? Pues ha sido una manera de tirar para adelante también. Uh-huh. Porque dentro de, pues, que dejar la banda fue una decisión mía y tal, pues es algo que es difícil de manejar. Y bueno, yo sobre todo tenía muchas ganas de vivir la música desde un lugar más relajado y un poco, pues hacer música por gustos, en exclusividad. Entonces, pues bueno, empecé a grabarme versioncitas a guitarra y a voz, porque bueno, cantar nunca me había metido en el rol de cantante principal. Siempre había hecho muchos coros, siempre se me ha dado guay, pero siempre he estado más cómodo moviendo los hilos en la sombra, ¿sabes? Es un rol que me resulta más, más cómodo. Pues bueno, dije, coño, voy a probar, porque siempre ha estado esas ganas ahí, ¿no? Y empecé a practicar, empecé a grabarme versiones más sencillas y, oye, pum pum, y era un poco, pues, porque yo la música la necesito. O sea, sí, tenía que seguir haciendo algo, tener algo de actividad en ese aspecto, porque es que si no, sí que me hubiera acabado entre regular y mal. Y nada, empecé y, oye, con lo del cantar empecé a soltarme un montón. Y mira, al final llegó la pandemia, en un cuarto pude meter ahí mil cosas para grabarme y al final salió esto del disco, ¿no? No, pero la foto de la piscina es en medio de la pandemia, porque esa pandemia ya la hubiésemos querido algunos. Pues así ha sido, no fue en la cuarentena, pero fue ese verano, sí. Fíjate que no soy muy de piscina, pero se nota. Pero ahí sí, surgió esa foto el verano pasado y la he aprovechado. Me parecía lo suficientemente absurda como para meterla ahí. Ajá, en grande. Ese mundo surrealista, ¿no? Que también formaba parte de Dry River, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué has aprendido tú de este proceso de adaptación, de crear tu propio proyecto desde que te marchaste de Dry River? Pues muchas cosas, la verdad. No te sabría concretar así el qué. ¿Qué he aprendido? ¿En qué sentido? O sea, sí, sobre ti mismo, sobre tu faceta como músico, como creador, y sobre tu persona, claro. Hasta donde puedas contar, lógicamente. Mira, he aprendido que, por ejemplo, con lo de tirarme al ruedo con lo de cantar, pues era algo que tenía que hacer en algún momento, más que nada porque es algo muy gratificante y divertido, y que algo que tenía ahí y que no haces por eso, pues, por el tipo de carácter que tiene cada uno, ¿no? Que muchas veces, oye, aunque no lo parezca, a mí el foco no me siento demasiado cómodo, pero, cuando te da el foco, ¿sabes? Lo que pasa es que vas aprendiendo por el camino y pues nada, ha sido como un punto de valentía en ese aspecto, ¿no? De luchar contra la estructura de uno y decir, coño, pues voy a cantar, que ahora que tengo tiempo para mí y tal, voy a tirarme al ruedo. y pues ese punto de atrevimiento, ¿no? Pues eso, me he dado cuenta de que un poco es los roles que he ido ocupando a lo largo de mi vida tienen mucho que ver con ese amor-odio con la exposición. Ajá. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Tengo un poco de amor-odio con la exposición. Sí. A mí esto me ha pasado siempre. Es como que me gusta y no. Y oye, si te dedicas en la música, ¿te gusta o te gusta? y ahora estoy en esa dinámica, o sea, de hay que atreverse, y si crees que tienes un talento ahí que tienes que sacar para afuera, pues déjate de retorcer la cosa y ponte en acción. Sí. Perdona que te interrumpa. Siempre se suele comentar, y yo creo que tiene un punto de razón, que el hacer una faceta pública, ¿no? En las bandas siempre el que suele hacer más es el frontman, ¿no? Por eso se le llama frontman. Claro. Como pueda ser un actor, como pueda ser un presentador, como pueda ser un músico, que en el fondo es una manera de defenderse contra su propia timidez. El salir y tirarte a la piscina y claro, mostrarte ante con tu personaje, o con lo que te gusta expresar en ese momento, expresarte ante el público, que es una forma de enfrentar a la timidez. Exacto, es un poco terapia de choque. Es que claro, depende de la estructura de cada persona. Hay personas como que les viene fácil, que se ponen ahí en un sitio que hay mucha gente y se vienen arriba. A mí la verdad es que con el tiempo me resulta muy cómodo tocar encima de un escenario. Claro, he estado siempre tocando la guitarra, tocando el piano, pero es un sitio en el que me conecto muy fácil. Pero también te digo que han sido pequeñas batallas que vas ganando. Uh-huh. Al principio a lo mejor me gustaría tocar detrás del telón. Luego ya le vas cogiendo el gusto y te vas soltando, y son pequeñas batallas. Uh-huh. En las que al final dejas salir de ti una parte de ti que está reprimida por constructos mentales que tenemos cada uno, ¿no? Y hasta un poco se trata de liberar lo que tenemos dentro. Uh-huh. Si nos hacemos a la idea de cómo ha sido el proceso de elaboración, que es una locura, ¿no? De este trabajo tuyo, has tocado todos los instrumentos, si no me equivoco, prácticamente todo. Todo lo que suena, sí. ¿Tú habías soñado en algún momento con ser un hombre orquesta o algo similar? Pues no lo sé, la verdad, ha ido viniendo. Sí, yo me acuerdo, me viene a la memoria ahora con 16 años viendo en la VH1 videos de Queen. Y pensar, madre mía, mirando a Brian May, ¿qué cosas hace? Y que veía yo que le estiraba la cuerda, lo que es un bending, ahora todos sabemos que eso es un bending. Y decía, eso qué maravilla es, algún día sabrá hacer eso. Yo no sabía ni tocar la guitarra, ¿no? Pues ya solo el hecho de poder tocar, de ser capaz de tocar el solo de cualquier tema de Queen, para mí ya, en el punto que llegó ese momento, para mí ya era una cosa alucinante, ¿no? Y todo lo demás ha ido viniendo poco a poco. Pues es eso, hace 2 años me enseñarían aquí las versiones estas, y me pondrían Baba O'Reilly, que estoy cantando, que ese tío que canta Baba O'Reilly ahí soy yo, y diría, pero hombre, no, ¿qué me estás contando? Y pues es eso un poco, ¿no? De ir tirándote al ruedo y vas aprendiendo, van saliendo cosas nuevas. ¿El vocalista es un músico en sí? ¿Cómo? Me refiero, ¿hay que saber música para saber cantar bien? ¿Hay que aprender, aparte, bueno, lógicamente, técnicas de vocalización, de dicción, de respiración? ¿Es necesario tener conocimientos musicales? ¿O? No tiene por qué. Los conocimientos musicales ayudan un montón a cualquier cosa que esté relacionada con la música, obviamente. Pero igual con los demás instrumentos no es necesario tener una formación musical. Hay gente que puede tocar de la hostia y no tener ninguna formación, lo que ayuda mucho. Para ser buen vocalista, pues tienes que, pues como en todos los instrumentos, ponerte a practicar, ¿no? Y no tiene más, y tiene su técnica, y sobre todo si tienes buen oído, pues serás consciente cuando afinas o cuando desafinas, y entonces entras ahí en un proceso de autocorrección, ¿no? Uh-huh. También se dice que cualquiera puede grabar un disco cantando, pero luego cuando sales al escenario ahí es donde se ve. Eso es real, hombre, hay muchas herramientas, pero para todos los instrumentos también. Ajá. Que permiten pues corregir errores y tal, ¿no? Y claro, luego en el directo es donde se ve la verdad. Y con la voz es una historia, porque yo esto lo, pues en, cuando estás en el estudio grabándote, pues dices, bueno, voy a grabar la estrofa. Vale, ya me ha salido bien la estrofa. Voy a seguir con el puente de la canción. Vale, paro. Bebo un poco de agua. Ahora sigo con el estribillo, ¿no? Claro. Eso, joder, te da una calma y una tranquilidad y un nivel de control sobre la situación que está muy bien. En el directo es, venga, tienes una oportunidad y a ver qué sale, ¿no? Claro. O sea, claro. Que son cosas diferentes. Vamos a empezar, si te parece, a hablar con un poco sobre el disco. Has conseguido algo que no siempre se consigue a la hora de hacer covers, como se suele decir en el término anglosajón, ¿no? A la vez de tener fidelidad con los originales, aportar tu toque personal, ¿no? Pues está guay que apuntes eso, porque era un poco la idea, ¿no? De llevarlas a mi terreno un poquito. Uh-huh. O sea, que guay, si eso es lo que se percibe, era la idea. Sí, uh-huh. De, pues un poco rendir homenaje al original, pero luego meter tu toquecillo, ¿no? Y depende, pues hay canciones que son más fieles a la original y otras que no lo son para nada, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente la de Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano, que la he cambiado bastante. O otras como pueden ser, yo que sé, la de Something de los Beatles, que la he dejado bastante fiel. O yo que sé, depende del tema, pero todas tienen alguna cosa diferente. Ya, sí. Que es lo suyo, ¿no? Porque al final, con esto de las versiones, yo buscaba también mucho absorber cosas molonas de los artistas que me gustan, ¿no? Para luego yo poderlo aplicar a mis canciones, luego, a posteriori, ¿no? También como una manera de aprendizaje, pero hay muchas cosas que las pasas por tu filtro y no te salen igual, y entonces, pues te sale tu. Cuando fallas, ¿no? Imitando al otro, te sale tu estilete, un poco. Sí, es que yo, por ejemplo, la impresión de escucharlo me resulta muy agradable por el eclecticismo y porque son reconocibles las canciones, y luego, por ejemplo, porque empiezas a apreciar cosas que has aborrecido por prejuicios, como una canción de Mecano, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese sectarismo que ha habido en la música en este país, no sé si en el resto cómo se ha vivido, o que eras de un bando o de otro, ¿no? Ya. Yo en ese aspecto, la verdad es que, bueno, la música lo veo como un canal de disfrute y tampoco tengo mucho prejuicio con todo ese tinglado. Y con Mecano, pues es un grupo que en el coche de mi madre se veía mucho y a mí siempre me han gustado. Tienen buenas melodías, buenas canciones, letras delirantes, esto sí que hay que decirlo, porque tienen cada letra que dices, madre mía, ahí qué pasaba. Pero joder, a mí es un grupo que me gusta y no me importa decirlo, no pasa nada. La música no es una cuestión de militancia, no es un canal de disfrute, sin más. O sea, si te gusta mucho la Night at the Opera, pero luego te encanta el Grandes Éxitos de ABBA también, pues no pasa absolutamente nada, no eres peor persona por ello. Claro. Sí, pero sí que está, bueno, hay como un libro no escrito, ¿no? De lo que está bien que te guste y de lo que no, puede ser, ¿no? Que a veces en determinados ambientes nos cohibamos un poco a ser honestos sobre lo que nos gusta o sobre lo que no. Yo procuro que esa vocecita que te dice, esto no es de lo que deberías decir que te gusta, pues procuro al personaje que me grita esas cosas, procuro tenerlo encerrado a cal y canto. Suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo. Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Aparecen cosas que siempre han formado parte también del universo musical de Dry River, como Queen, ¿no? Como Dream Theater, todo ese mundo de ese rock de, o bien setentero o bien progresivo, en el que se encasillaba la banda un poco. Claro, bueno, claro, ahí es que es un poco los grupos que a mí más me han marcado, ¿no? Queen, bueno, yo con Queen tengo una psicopatía con ese grupo, o sea, bueno, soy muy fan con Queen, con los Beatles. Dream Theater es un poco el grupo que a mí me hizo de puente entre lo que es el rock clásico o el rock setentero, los grupos también muy eclécticos de los 70, con una sonoridad más metalera, ¿no? Uh-huh. O sea, no llegué a Dream Theater a través del metal, fue a través del rock clásico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí son influencias que en las que había ahí convergencia en Dry River. Uh-huh. Hombre, lo que te agradeceré, porque después de esa famosa película, que y de, ¿no? También lo creo que lo has contado en alguna otra entrevista, ¿no? Que en lugar de Bohemian Rhapsody, por ejemplo, lo que es en el disco físico, aparece Somebody to Love. Es verdad, porque sí. Porque ya está muy trillada y yo llegaba un poco a cansar, y fíjate que es una canción que tiene tantos matices que nunca te cansas de escuchar Bohemian Rhapsody, pero te agradezco que hayas elegido otra. Hombre, pues bien, un poco con esa intención, porque me lo planteé hacer la Bohemian Rhapsody. Fíjate que manda huevos que una canción así como la Bohemian Rhapsody, que es la antítesis de algo de una canción fácil de escuchar. Lo que pasa es que la tenemos en el imaginario tan metida que ya nos sorprende, pero es una canción que es el terror de cualquier productor, que te traigan una cosa así. Uh-huh. Pero sí, la hemos llegado a aborrecer. Yo aparte la había versionado un montón de veces, uh-huh, con Dry River y tal, la tocábamos, y un poco por variar, pues Somebody to Love, que tiene mucha amiga, que es un temazo. Que fíjate que es bastante más sencillo a nivel musical, a nivel armónico, no es tan enrevesado, ni de lejos, pero es un temazo monumental. Bueno, que vamos con Queen. Y sí. Eso sí que es un reto en el aspecto vocal, tener ahí como referencia, ahí el te está vigilando el espíritu de Freddie Mercury. Sí, hombre, yo me lo imagino más en plan, bueno, chaval, venga, tú puedes, como dándome ánimos, más que haciendo una mirada inquisitora. Más que de Pepito Grillo. Exacto, nada, venga, chaval, tú puedes, aprieta el ojete ahí cuando venga el agudo. Pues sí, la verdad, mira, esa canción, la versión que hay en el disco, es, yo creo que es la cuarta vez que la grabé la voz. O sea, la he llegado a grabar 4 veces. Uh-huh. O sea, no 4 tomas. Me refiero 4 veces creyendo ya que tenía la toma definitiva. O sea, pues así he llegado a perpetuar ese proceso 4 veces. O sea, que es una canción que tiene mucho matiz. Es que Freddie Mercury era muy cabrón, porque ya a nivel de registro es una barbaridad. Tío, se va para arriba y para abajo y fluye ahí la cosa con una facilidad pasmosa. Luego, a nivel de matiz y de cómo mueve las notas, ¿no?, con la voz. O sea que la verdad es que ahí me pegué buen curro. Uh-huh. Y bueno, al final con la cuarta quedé contento. Recomiendo a la gente que compre el disco, por supuesto, pero también que lo vean las versiones de YouTube. Sí. Los vídeos. Por cierto, la versión de YouTube es la tercera toma de la de Somebody to Love, no es la misma que hay en el disco. Pero también precisamente porque cosas que me estás comentando, como lo de que escuchabas en el coche de tus padres a Mecano y que por eso esa canción pues te traía recuerdos y decidiste grabarla, ese tipo de experiencia las cuentas tú ahí, que me ha parecido súper instructivo esta mañana, bueno, al mediodía viéndolo. Sí, intentaba escribir un pequeño texto, ¿no?, para ubicar el significado de esa canción en mi historia. Sí, sí. A ver, te quería preguntar, ¿has estado totalmente solo? ¿El disco lo has hecho todo durante o gran parte de él durante la pandemia? ¿Cómo ha sido eso? Pues sí, ha sido un Juan Palomo total. El tema es que, bueno, aparte de todo el rollo multiinstrumentista y tal, también me ha ido siempre mucho el rollo más técnico, el rollo de mezcla, ingeniería de sonido, producción, que digamos que sería la bisagra entre la parte más musical y la parte más técnica, ¿no? Pues siempre he estado muy metido ahí. Entonces me lo he hecho todo yo, salvo la masterización, que es ya cuando lo tienes todo mezclado. Sí. Y tal, lo he hecho a pachas con Juan Carlos Morcillo. Uh-huh. que bueno, es el técnico de Dry River, que también, bueno, hemos trabajado muchas veces juntos en mil historias, y ya, bueno, como estaba ya ahí en mi nube, que pues por salirme un poco y decirle, mira, a ver, que voy a masterizarlo, a ver si me echas una mano y me das una segunda opinión. Uh-huh. Porque esto da igual, me estoy flipando aquí yo en casa y se me ha ido la olla. Pero a lo mejor, por ejemplo, porque también te has empeñado en hacer tú la batería, ¿no? Sí. ¿No has buscado consejo en compañeros de profesión, incluso en algún ex miembro de The River para cantar, en Ángel o Pedro para la batería, ¿no? Bueno, con la batería es un poco mi instrumento hobby, ¿no?, por decirlo, que siempre me ha gustado mucho, incluso estuve yendo a clases y, uh-huh, y ahora en la pandemia, como me la metí ahí en un cuarto la batería, pues he tocado más de la cuenta. Y consejo, la verdad que no he pedido mucho, lo que sí que he pedido es material. Y Pedro Corral de Driver me dejó un par de platos, porque yo los que tenía eran un poco malillos. Y otro colega, también batería Cisco, me dejó un Charles. Y en cuanto a la voz, con Ángel no he tenido ninguna conversación al respecto de lo que he ido grabando en este disco, pero sí que durante mi aventura con Dry River, Ángel ha sido una fuente de aprendizaje muy muy buena, porque él es un tío que se ha currado mucho la voz, más allá del talento que él tiene a nivel más técnico, ¿no? Y son cosas que, como hemos compartido tanto, pues yo las he aprendido mucho observando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no durante durante la elaboración del disco, ¿no? Pero sí que por nuestra trayectoria juntos hay bastante, ¿no?, de lo que yo haya podido compartir con él. Yo no soy de los que hago entrevistas desgranando lo que es la obra musical. Lo que tú quieras comentar de alguna canción lo puedes hacer libremente, pero sí que voy a incidir en un tema, ¿no? También has incluido versiones en castellano de Serrat, por ejemplo, de Morgan, de Luis Prado, con el que tienes una relación también especial, ¿no? Muy bien. Bueno, con Luis Prado yo soy muy fan, un tío al que admiro mucho, porque yo de repente llegó a mis manos, llegó a mi coche un CD de Señor Mostaza, que es su banda. Yo no sé si lo tienes controlado, a Luis Prado y un poco lo que ha ido haciendo. Y me lo dejó un colega, me dejó, escucha esto que te gustará. Y coño, por lo que sea, por las letras que hace, por el ambiente musical, lo que evoca musicalmente, yo conecté con su movida al instante. Y es con, porque con la música establecemos un vínculo especial con la música que descubrimos en la adolescencia, sobre todo. Eso es como que te marca de por vida. Pues yo solo volví a vivir más allá de los 30 con Señor Mostaza, ¿no?, que era el grupo que tenía Luis Prado. Así que bueno, es como ese enamoramiento musical en la madurez, ¿no? Y es un grupo que he seguido mucho, y luego a él en solitario. Y da la casualidad que son de Valencia, que esto lo descubrí a posteriori. Y en un concierto que los fui a ver, yo le asalté, porque él es un pianista que lo flipas. Bueno, él ha tocado con todo Dios. Sí. Miguel Ríos, M. Clan, y es, o sea, como instrumentista lo ves tocar y es algo que se ve pocas veces. O sea, es realmente impresionante. Y la salté en uno de sus conciertos y le pregunté si daba clases y tal. Y total, que hice 4 o 5 clases con él. Uh-huh. Así que bueno, pues mira, aproveché que es un tío que vive ahí al lado de Castellón, pues para ver si se me pegaba algo. Bueno. Buena, ya eso también os lo he preguntado alguna vez. Es buena la calidad de los músicos que estáis ahí por el país valenciano, ¿no? Sí, es que tenéis ahí el toque mediterráneo o la tradición de las bandas, o yo qué sé, pero pues no sé qué será. Y los grupos de fusión son buenísimos. Sí, hay mucho músico, pero en todos los lados, creo ya. Yo allí donde voy siempre hay alguien haciendo algo alucinante con la música. Pero sí que es verdad que en la comunidad valenciana hay tradición, se dice. Una curiosidad que me surge: ¿cómo te las has apañado con el tema de los derechos de autor? ¿Ha sido muy complejo? Pues la verdad es que no sé muy bien cómo está ese asunto. No sé, no sé en qué punto del bien y del mal estoy, pero no me he preocupado mucho. Con el Rock CD, que es con quienes he editado el disco, pues ellos te lo sabrían decir mejor. La verdad es que ellos son los soy un poco anarquista con estas cosas, pero entiendo que sé que en YouTube no, vamos, la publicidad que se pueda salir en mis vídeos va a parar, la recaudación va a parar a los autores de las canciones. Supongo que en Spotify será igual. Y entiendo que con los discos, al ser una tirada pues que no ha superado las 5.000, no sé cuántas copias tienes que hacer para... Pues ha podido pasar, no sé, la verdad. No. Claro, porque yo me imaginaba, digo, con todos estos monstruos, más luego, claro, luego ya me enteré, cuando vi el disco físico, que también te podías descargar con el disco físico extra, bueno, otro disco entero. Exacto, sí. Digo, madre mía, pero si es que todos son... monstruos de la música, que para conseguir los derechos eso será no, una odisea. No, claro, yo ya te digo que yo no he escrito a Brian May ni para decirle, oye, que voy a lucrarme de tu obra. No lo he hecho, pero supongo que será eso. Como no es una tirada de gran alcance, pues tampoco... Tendremos que documentarnos más sobre estos temas, porque sí, hay que aprender más sobre ellos. Sí, y yo ahí no, ahí tengo un déficit en este tipo de cosas, la verdad. Voy haciendo y no acabo de tener claro si estoy haciendo algo que esté mal. No, pero vamos, tengo entendido que está todo en orden. uh-huh. al respecto. Si quieres comentar alguna cosa más sobre el disco, para el, ya después de tres preguntas. No, nada. ¿Algún tema que digas que puede encajar? Yo para pincharlo. La verdad es que yo estoy muy contento con todos. Por una cosa o por otras, cada tema tiene ahí un detallito que me hace quererlo, ¿no? Pero bueno, no sé, un poco orientado a lo que te guste a ti, a lo mejor, que pueda encajar más en tu programa. A mí, en mi programa encaja de todo. Encaja de todo, ¿no? Encaja ya. De todo, bueno. Pues no sé, está muy bien la de Life on Mars de David Bowie. Ajá. Esa está guay, así como detalle, mira, te comentaría que fue la primera en la que, y la única del disco en la que grabé un piano de real, porque me hice con un piano vertical real y lo pude grabar ahí. O sea, no es un teclado digital, es un piano de verdad. Y eso pues siempre hace ilusión y suena más auténtico. Porque generalmente hoy en día pues los sonidos de piano se graban desde pianos digitales. Y mira, pues tiene esa particularidad. Y luego que tiene la segunda estrofa, los acordes están cambiados y tiene ahí, bueno, un arreglo que me mola. Y unos coros Queen, a lo Queen también le metí por ahí en esa estrofa. Yo qué sé, es curiosa. Con esa quedé muy muy contento como quedó. Tú hacías versiones con Ángel, con el cantante de Dry River, hacíais bolos tocando versiones de Queen, es cierto eso, ¿no? Bueno, bueno, también teníais una banda paralela, ¿no? Dry River con, era con otro nombre. Fat Bottom Boys, que era uh-huh. Es un grupo homenaje a Queen. Uh-huh. Y claro, ahí estaba guay, porque y ahí me quedaba a gusto. Uh-huh. ¿Y esto va a seguir, va a continuar o no? Está en funcionamiento el grupo, lo pasa que no estoy. El concepto que tengo de ti cuando estabas en Dry River, las entrevistas siempre eras tú el que las solías hacer o Ángel, y entonces yo tenía el concepto como que tú eres el que, efectivamente, lo que dice, el que manejaba los hilos, el director musical. Un tanto. Sí, tenía. Se ajusta un poco a la realidad, a pesar de que, claro, evidentemente todos sois unos cracks, unos instrumentistas y unos músicos de una calidad extraordinaria, ¿no? Hombre, era un trabajo en equipo, sí. Pero. Y yo, la concepción que tengo y mi percepción de esa etapa se ajusta a lo que tú dices, sí. Uh-huh. Y luego, por el otro lado, Ángel, pues que era la. Digamos el escaparate, correcto, persona, el frontman clásico. Sí, y que a nivel creativo también aportaba muchísimo. También a nivel de letras era el principal letrista. Uh-huh. Y entonces tú llega un momento que ves que no puedes más y nos causaste un gran shock. Yo dije, ¿pero qué va a pasar aquí? Bueno, hombre, se me derrumba el castillo de naipes. Pues no pasa nada, hombre, al final todo sigue para adelante. Pues nada, mira, es que es una pregunta con la que ya voy haciendo callo, pero aún así siempre que la oigo me entra ahí. Ya, me supongo. Me entra un poco de cosquilleo. Nada, a mí lo que me pasó fue que me saturé. Yo estaba sobreimplicado con el proyecto. Mi cabeza, el 100% de mi cabeza prácticamente estaba ahí, estaba en Dry River. Luego ocupaba demasiado espacio dentro del grupo y mira, y eso llegó un momento que lo gestioné mal y mi cabeza petó y bueno, pues mira, decidí abandonar el proyecto, pero un poco por salud mental y, uh-huh. y buscar un poco el sosiego, uh-huh. sosiego, la tranquilidad y ahí vamos. ¿Y cómo se lo tomaron tus compañeros? Pues mis compañeros, la verdad es que respetaron mi decisión. Sí, respetaron mi decisión y vamos, y afortunadamente han seguido con la historia, porque yo en ningún momento se me ocurrió decir, no, esto se acaba el partido, me llevo el balón a casa. Y yo les dije que por favor que continuaran, más que nada porque, o sea, sería una losa ahí que soportar en mi espalda que no hubiera llevado nada bien. Uh-huh. Y afortunadamente han continuado y, vamos, por lo que tengo entendido, están muy ilusionados con lo que pueda venir del proyecto y ya está. Pues ojalá que os vaya muy bien a ambas partes, que si tiene que venir un reencuentro, claro, venga, será natural, supongo. Es un poco, sí, lo comentaba con Paco Madrid antes, que aquí a Paco Madrid, que mira, que igual que pensaba que... Que, claro, a mí me preguntan hace 2 años, ¿tú vas a estar toda la vida en Dry River? Y yo hubiera dicho que sí, pero sin pensármelo 2 veces. Claro. Para mí era algo inconcebible que yo dejara la banda. Pues igual que te hubiera contestado eso con tanta certeza, con certeza absoluta, pues ahora no te puedo decir que por cosas de la vida no acabemos juntos otra vez. Ahora mismo, pues estamos cada cual a lo nuestro. Y no tiene pinta, pero la vida es larga y vete a saber. Si es que sí, oye, pues será porque tiene que ser que sí. Y si es que no, es porque tendrá que ser que no. Y todo está bien. Uh-huh. Y todos los días sale el sol y respiramos aire por ahora. Y así que bueno, que al final dentro de lo jodido del asunto, que es más que el hecho que un proyecto se pueda, un proyecto que está en su mejor momento, ¿no?, se pueda ir al carajo. Lo dramático es más bien pues esa relación, ¿no?, entre personas que se veían a diario, pues que eso se corte, ¿no? Respecto yo, mi persona con ellos. Pues al final todo tiene solución, y la gente tiramos para adelante y todas las crisis estas traen algo bueno, y yo estoy seguro que todo ese espacio que ocupaba allí lo va a disfrutar otras personas, y eso es guay. Y también ha servido que, mira, yo ahora me he tirado el ruedo con lo de cantar, llevo intención de hacer un disco con temas propios, también tengo ha germinado ahí otro proyecto con Pedro Corral, batería de Dry River, y oye, al final igual salimos ganando todos. Uh-huh. Quiero decir, sobre todo la gente que le gusta la música que podamos hacer, coño, pues tienes 3 proyectos. Efectivamente. Y luego ahí están esos 3 discos, ¿no? Eso es como de Deep Purple, ¿no? Que serían Rainbow y White Snake. Claro. Y... Correcto. Claro. Claro, todo tiene su lectura positiva. Uh-huh. Y sí. Pues nada, supongo que también, aparte de tus composiciones, incluirlas en próximos proyectos o grabaciones y armar una banda para directo, ¿cómo van esos planes? ¿O todavía no...? Pues bueno, en mi cabeza es espectacular. Mi cabeza es espectacular. No, es que voy bastante calmado, la verdad. Ajá. Voy sin forzar la maquinaria, pero bueno, la intención es, ahora estoy empezando a arreglar muchas composiciones que tenía ahí aparcadas, y la idea es grabar un disco con temas propios y ya con eso sí que formar banda para luego presentarlo en directo, y ahí en los directos pues ya incluyendo alguna versión, ¿no?, para rellenar repertorio. Así que sí, la idea es esa, ¿no? Pero bueno, paso a paso y viendo a ver que la vida cómo lo va perfilando, porque tú tienes unos planes, pero luego pasan cosas, ¿sabes? Afortunadamente pasan cosas. Y yo, si todo fuese tal y como lo planeamos, claro. Terminaríamos hastiados y aburridos, quizá. Exacto. Entonces yo estoy muy abierto a las hostias que puedan venir. Claro, yo las recibo como si fueran abrazos. Muy bien, pues muchas gracias, la verdad que un placer que haya venido desde Castellón aquí para compartir un rato con la gente de Radio Enlace, que sabes que siempre te hemos apreciado mucho. Joder, pues igualmente. Y nada más. Pues lo mismo digo, un placer y muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo para contar mis movidas y interesaros por lo que vengo haciendo. La vida de un músico, sus inquietudes, sus obsesiones, sus problemas, sus alegrías. En definitiva, Carlos Álvarez, uno de los grandes músicos de rock y en general de este país, que formase parte de Dry River. Y como fondo para ya despedirnos hasta la semana que viene, os dejamos con Life in Mars de David Bowie, interpretada por el propio Carlos. Hasta la próxima. Alive on my